Hábitos de lectura en el Distrito Federal. Resumen de algunos de los resultados de una encuesta realizada en octubre de 2012 por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. En la vida cotidiana, la lectura no se planea, sino que se practica a partir de dos formas de organizarla. Hay lecturas por gusto y lecturas por necesidad. Entre los habitantes del DF existen tres percepciones sobre la lectura que terminan influyendo en sus hábitos. 1. Una idea fuertemente instalada entre los habitantes del DF es que en México casi no se lee. Esta creencia inmoviliza y desvaloriza al lector que se lleva dentro, porque aunque se lea, las personas no se asumen como lectores. También se ha fomentado la percepción de un lector ideal, aquel que logra cubrir en tiempo y forma con la lectura aprobada socialmente, esto es, planificada, sistematizada, de autores reconocidos y de temas de alta cultura. Y como la mayoría de las personas no logran alcanzar estos parámetros, se perciben a sí mismas como lectores devaluados y con baja autoestima. 2. La lectura se percibe como la base de la superación personal y del desarrollo de la sociedad, en lo social, lo económico y cultural. Esta percepción hace que la lectura se experimente como algo obligatorio. Y 3. Una tercera percepción es aquella que concibe a la lectura como algo que se disfruta y que hay que vivir. Las personas reconocen que la lectura se hace por gusto y tiene beneficios más profundos en la imaginación, el desarrollo espiritual, la construcción de valores y la sensibilización humana. Y aquí hay una gráfica que da cuenta de los resultados arrojados por esta encuesta realizada a 1.200 personas del Distrito Federal. El 11% dijeron nunca haber leído un libro. 13% de los encuestados dijo no haber leído ningún libro en el último año, pero 76% de ellos dijeron haber leído en el último año por lo menos un libro. De ese 76%, 62% declararon haber leído 3 o más libros. Esto es, en promedio en el DF, se leen 5.66 libros al año. Así pues, con un promedio de 5.66 libros al año, los resultados obtenidos parecen contradecir la creencia manifestada por muchos habitantes del DF en el sentido de que en México no se lee. Puede encontrarse la nota completa y otros de los resultados arrojados por esta encuesta en Internet.